que los directivos de Canal 9 lo retiraron de la competencia y le otorgaron rango profesional, integrándolo al elenco del programa. Bebeta, sos vos, ¿cómo te va? ¿Estás de baile con quién? Con un bacán. Tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado que vos ni me mirás. Y sin decirme ni adiós, ya vas a enterar. No te apresures, mientras pague el auto tu bacán. Yo te diré dónde vas con mantón de Manila, dónde vas con tan bello disfraz, nada menos que a un baile lujoso, donde cuesta la entrada platal. ¡Qué progresos has hecho, bebeta! Te cambiaste por seda el percal, disfrazada de rica estás, papa, lo mejor que yo vi en carnaval. La vida rueda tan bien, rodaste vos, yo soy el mismo que ayer era tu amor. Poca cosa, un buen muchacho, menos plata que ilusión. Y aquí en la puerta, cansado de bajar, las mascaritas al baile miró entrar. Vos entrarás también y la bienvenida me di a vos. Yo te daré divertirte, gentil colombina, con tu serio y platudo arlequín, comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte Pierrot, que el disfraz solo dura una noche, pues lo queman los rayos del sol. Hay dos miradas sobre el tango hoy, la del cantor, que por una cuestión de idioma es el menos requerido para los extranjeros que visitan Buenos Aires, y el baile, lo que ellos más admiran. Luego estarían los músicos. Pero es cierto también que la euforia ha cambiado, principalmente porque mucha gente trabaja por valores muy bajos o gratis, casi toda joven, y algunos mayores que cantaban por el solo hecho del viaje. Después ha ido perdiendo lo profesional en sí. El argentino, en general, no reconoce el tango, afirma Ricardo Chiqui Pereira. Arregló bien la corbata, contemplándose al espejo. El rumor de la milonga desde lejos lo llamó. Y al salir ya bien en pinta, lo frenó la voz del viejo. Y un rezongo cariñoso en la pieza se escuchó. Hace bien en irse, mijo, deje al viejo con sus nanas. No le importe mi reproche, no haga caso de mi voz. En lejanos carnavales yo también la dejé amada, que solita se quedaba y por mí rogaba a Dios. Claro, mijo, que esa fiesta para mí fue lindo broche. Conocí una piba buena para reina de mi hogar. Es la misma

todo el día para comprarme el pan. Me agobia la rutina, no puedo descansar. Quiero parar la máquina y la vida planear. Nena, no me dejes solo y pásame a buscar. Yo quiero esa noche contigo ir a bailar. Mi jefe en el trabajo me quiere bastardear. Una gorda pesada pretende aparentar. Jugaron cochino y la van a pagar. Pero lo que ellos no saben es que soy dueño del lugar. Lo bueno es que esos dos mañana mis botas limpiarán. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Es que mañana verá mis botas limpiarán. Sí. La banda Reina Lucila es originaria de General Roca, Fisquemenuco, y está formada por Fernando Rodríguez en voz, Oscar Charo Achares en guitarra, y acompañados de reconocidos músicos como Gustavo Giannini en bajo y coros, Miqueas Aguileras en percusión, Guillermo Chonga en batería y Eze Salgado en armónicas. En la ruta me hace acordar a nuestro amor. Un bus en la ruta me hace acordar a nuestro amor. Hoy no pasamos juntos me das. Llevo tu foto en mi camión. Hace días que no paro y no quiero descansar. Hace días que no paro y no quiero descansar. Voy con 15 toneladas hacia el puerto a descargar. Nuestro show es como la confluencia de sensaciones de que algo grande está pasando. Eso buscamos, eso queremos. Hoy, que no permiten que nadie saque la cabeza, que se digan las cosas de frente, sin condicionamientos ni concesiones, nosotros estamos acá y somos de este lugar y siempre fuimos contestatarios, vamos al frente, nada nos detiene y estamos en esto desde que tenemos uso de libertad de expresión. El rock and roll corre por nuestras venas, cuenta Charo Achares, guitarrista del grupo, en una entrevista del diario Río Negro. Planeta, América Latina, el frío que congela la piel. Temprano de mañana, la gente se levanta y en bicicleta va a trabajar. Ese es el sur del mundo, con manzanas y arbustos, y las medias son de sal. El viento no se larga, peinando para el desierto, ni la sombra mancha la pared. El perro ruso aúlla y el vidrio de la mesa parece que se va a romper. Dos días de descanso, el salario no alcanza, y el zapato se me fue. Vida cálida y dura, la gente del sur. Vida cálida y dura, la gente del sur. Estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Historias y leyendas, bandoleros y duendes, libros de la Patagonia. Trepando los Andes es un libro de viaje donde Clemente Onelli narra las excursiones que realizó por la Patagonia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en su carácter de colaborador del doctor Francisco Pascasio Moreno, perito argentino, recordemos, en la cuestión de límites con Chile. La primera edición de este libro es de 1904, impresa por la Compañía Sudamericana de Billetes del Banco en Buenos Aires. En 1930 apareció la segunda edición realizada por la Biblioteca del Suboficial. Clemente Onelli nació en Roma en agosto de 1864. Su abuelo, el conde Guido Onelli, había sido un alto funcionario pontificio. Su padre, Victorio, abogado del Foro Romano. Educado en Regio Liceo Visconti, ingresó Clemente Onelli luego a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Roma. Cuenta en su libro Onelli, el lago Nahuel Huapi ha tenido la suerte de no haber sido conocido cuando el romanticismo embadurnaba con sus afeites idílicos y bucólicos los cuadros grandiosos de la naturaleza. Este lago, el rey de los lagos del mundo, no se describe, se admira en silencio y después, en las largas noches de invierno, rodeados por hijos y nietos, se dicen sus maravillas como cuentos de hadas, pero resultan hasta ahora escasos entre los argentinos aquellos que puedan decir yo lo vi. mar. La puerta se cerró dentro de un bar. Te busco y tú no estás. Hombres de azul, hijos de la moral. Gracias, señor. Cerveza, por favor. ¡Sila! Reina Lucila, escuchamos Gente del Sur, 15 toneladas, No Podrán, y nos despedimos con el tema Delator. La música, las recetas, los libros y la audición se pueden consultar en el sitio cancionpatagónica.wix.com/Viento del Sur. En la locución estuvo Graciela Buentenao y en la conducción, ¿quién les habla? Marcelo Miranda.